bando o por el otro. En la música no, en la cultura y en particular en eso que llamaban o que llamábamos la cultura general, no existe. La cultura general no existe ya. Eso que le decían a uno es que eso es cultura general. Sí, claro. Sí, sí. Entérese, porque eso es cultura general. Es cultura ya general. Ya no es obligación. No. Y ya no existe. Mm. Y cuando uno va y busca el origen de esa cultura general, se da cuenta que tampoco existió. Que no era tal. Ay, no digas eso, ¿no? No, en serio. Y no lo digo con cinismo ni con mala intención. Lo digo con... Era lo que uno haciendo creía. Observación de las cosas. Sí. Nada de lo que aprendimos realmente era cierto. Era simplemente una imposición con base en lo que nos querían vender, con base en lo que nos llegaba por medios de comunicación. No teníamos opción. Consumíamos exacto, no había otra opción, entonces terminábamos consumiendo eso masivamente. Sí. Si no teníamos... No me gusta. No, porque era lo que te llegaba. Era lo que había, exacto. Y yo creo que también ese fue el poder de Michael Jackson. Porque no había más. Porque llegaba, que siquiera sonaba lindo. Sí, porque en realidad pertenecía a ese momento importante también de la sociedad estadounidense, ¿no? Que controlaba absolutamente todo. Es que si usted asocia a Jackson con un montón de factores sociopolíticos, pues se dará cuenta que es el gran representante de esa cultura estadounidense imperialista, yanqui, todas esas cosas, pues que en esos momentos estaban ocupando un lugar bien importante en la sociedad y en el mundo en general, ¿no? La caída del muro de Berlín, ¿qué más puede? La caída de la Unión Soviética, el escándalo Irán Contras, todo ese tema sandinista, ¿no? Toda esa campaña de Reagan, Wall Street, ¿no? Un montón de cosas que también hacen parte de cómo terminamos consumiendo a Jackson. Pero volviendo a Antonov, este fin de semana mucha prensa alrededor, y repito, alrededor del joven productor de 39 años y muy poca conciencia sobre quién es realmente el tipo, claro, y qué tan lejos puede llegar, pero también una especie como de segmentación muy interesante de un fenómeno musical que cuando se sale de su entorno como productor es muy difícil de comunicar, pero ahí estaba en las mañanas de la X103.9 FM con su nueva canción Modern Girls, y cuando regresemos vamos a hablar de Doja Cat porque desactivó su cuenta de Instagram y les vamos a contar todo sobre el tema. Estas son mañanas 103.9 FM. Porque ya no me apetece estar aquí. Me gustaba pasar por estos lados para inspirarme, para ver la creatividad de la gente, pero creo que esto se está pasando de la raya. Me hablan y tratan de una manera que hace que me vengan a la mente pensamientos muy jodidos. Por favor, tengan cuidado con la manera en la que le hablan a la gente en internet. Y se fue. Y ahí ya nomás hay que recordar que ya ha tenido ya temas con sus fanáticos y que se ha dado duro, claro, con ellos. No ha sido una relación muy amable y muy gentil. Y pues ella dijo como que, ay, no más, ya me voy de acá. Quién sabe cómo la atacaron, qué hicieron. Ella usaba la red para varias cosas. Ella, por ejemplo, hacía lives maquillándose, escuchando música, hablando de cualquier cosa. Y pues se cansó. Hace bien. Sí. Sabia. No sé qué tanto de la toxicidad a la que se ha visto expuesta Doja Cat tiene que ver con su propia toxicidad. Claro, sí, por eso uno también se aleja y está bien. Uno atrae lo que es. Sí, si lo tiene ahí. No, mentira, no es disponible siempre. Disponible a toda hora, también ella entra en su campo tóxico y. Sí, pero hemos visto malo. Siento que un troll es troll con gente chévere y gente no chévere. O sea, hay gente es cierto, que pero la destruir. Cantidad de gente que se ha echado encima Doja Cat en los últimos 6 o 7 meses, empezando por sus propios fans, trabajen. Es importante. No es un tema de matoneo típico, ¿no? Sino que recibe lo que decimos, recibe lo que Doja das. Doja empieza a decirle a los fans que no los quiere allá. Que vagos, que consíganse una vida. Sí, les escribe una canción. La acompaño en cosas, Pero pues tampoco esperes que te reaccionen con tienes toda la razón, claro. Vamos a dedicarnos a otras cosas, vamos a ocupar nuestro tiempo libre en la lectura. No, eso no va a pasar. Eres encargado de generar eso mismo, ese ambiente, claro, tóxico. Y con todo, en gira también, acuérdate cuando estuvo por Argentina fue que todo salió mal, no, en fin. 8 de la mañana, 7 minutos y mañanas de la X-103.9. Tengo la lista de los países con las audiencias más grandes de TikTok ahora que Estados Unidos, el gobierno estadounidense está a punto de prohibir, dale, la aplicación. Uh-huh. La número uno es precisamente Estados Unidos. Es la mayor audiencia de TikTok según la firma Stacked Marketer, que hizo esta infografía con un alcance de alrededor de 148 millones 17 mil personas en enero de 2024. El segundo país es Indonesia con 126 millones de personas. El tercer lugar lo tiene Brasil con 98 millones de personas, seguido por México en el cuarto puesto con 74 millones de personas. En el quinto lugar está Vietnam con 67 millones. Rusia ocupa el siguiente lugar con 58 millones, está Pakistán con 54 millones, las Filipinas con 49 millones, Tailandia con 44 millones, Turquía con 37 millones, Bangladesh con 37 millones y un poquito menos que Turquía. Arabia Saudita está en el siguiente lugar con 35 millones, Egipto ocupa el siguiente lugar con 32 millones, Irak está después de Egipto con 31 millones, siguen Malasia y Colombia, ¿no? Está en esa lista con 27 millones de usuarios o de espectadores, si se quiere, según esta firma llamada Stacked Marketer. Esos son los números de redes sociales para arrancar la semana y esta es la noticia de redes y de artistas con Doja Cat aquí en Mañanas de la X. Doja Cat con Agora Hills desactivando su cuenta en Instagram por toxicidad. Pero es que ella es complicada. Principalmente la de ella, ¿no? Claro, autotoxicidad. Se dijo, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Quién soy yo? Voy a bloquearme, me va a bloquear. El problema de la toxicidad es que es tan, tan, tan popular. Y es, sí, es como una, es un tsunami, es increíble. ¿Y saben qué? Es muy volátil. Yo tengo gente cercana que actúa de esa manera y dice, me voy a ir. Dime, ¿soy yo? Me voy a ir y se va un rato, pero es tan tóxico que ¿al otro vuelven día? ¿El mismo día? Pues no, o sea, sí se van un ratico, por ahí. No, y se despiden. Sí, un mes, dos meses. Se despiden. Bueno, hasta acá estoy yo, los quiero, ya más adelante sabrán de mí. Al otro día, hola, volví. No, hay que ver. Amiga. No, pero en serio, mire, yo publiqué hoy, por ejemplo. Ay, bendito y lo sea. Hice con todo el propósito del mundo, pues para poder arrancar la semana buscando, señor, el engagement. ¿Qué pusiste? Tengo miedo. El pantallazo ese que publicó Google Trends and Threads. ¿Qué fue? Que dice que una de las búsquedas más importantes de anoche en Google fue ¿quién es Slash? Y cogí el pantallacito de Threads de Google Trends, lo publiqué en mi feed de Instagram. Ustedes y puse no la tendencia nada más curiosa de la noche de los Oscar en Google Estados Unidos anoche fue Who is Slash y demuestra que ustedes son muy jóvenes y no saben nada. Te digo, y arrancaron. Te digo, hay un nivel de indignación. ¿Ah, sí? Sí, por todas partes. Por un lado, pues odiándome la gente que porque yo digo que son muy jóvenes, ¿cierto? Otra vez volvieron a caer. Está bien, eso es lo que tú buscas y lo logras, la gente. No, sí, es muy útil. Y por eso te decía lo de Doja. Uno termina cosechando lo que siembra en redes. ¿Y qué genera la mayor cantidad de interacciones en redes? La cualquier indignación. Cosa que moleste, que indigne, que duela. Nada de lo que sea bueno se viraliza en redes, nada. Eso es y triste. Lo que se viraliza en redes que es bueno, como les decía al comienzo del programa, si ustedes no llegaron al comienzo del programa a las 7 de la mañana, les decía yo a Diana y a Andrés que Mr. Beast y su equipo se demoran más o menos 2 días escogiendo una fotico para poder poner en cada video que montan, escogen entre 50 posibilidades, demoran un par de días, y el desarrollo y la gestión de esa portadita por cada video cuesta $10,000. Entonces, si no hay dinero de por medio, no hay interacciones. Es decir, si el contenido como el de Mr. Beast, que es un contenido muy positivo, pero a la vez costosísimo de hacer, no cuenta con ese respaldo financiero, no funciona. Y si quieren que funcione gratis, tiene que ser un post llamando a la molestia, al odio, a la indignación. Por eso es que, lo de TikTok a mí me tiene bien intrigado lo que va a pasar en TikTok en Estados Unidos. ¿Y tú sí crees que pase? Yo creo que eso lo van a dilatar, Alejo. No, yo creo que sí. Yo creo que la pelea contra TikTok es seria. Es una pelea que ha cogido muchísima fuerza en estos meses. Obviamente tiene que pasar en estos próximos meses antes de que llegue la elección. Porque ya Trump, y además que en como tú lo decías esta mañana, una de las cosas que Trump ahora está diciendo es que más o menos quiere destruir esa Meta. O sea, su enemigo en estos momentos es Meta, y por eso le está haciendo guiño guiño a TikTok. No, y es interesante todo eso. El tema de TikTok, por ejemplo, este fin de semana en los Estados Unidos circularon dos campañas. Una que se llama ¿Por qué TikTok? Y que fue fomentada por ByteDance. Yo no sé si ustedes hayan visto que uno entra a TikTok y aparece un banner grande. Yo no sé si a usted le ha parecido, Andrés, pero a mí me apareció el fin de semana. Ajá. Un banner enorme que decía TikTok es bueno para la democracia, TikTok es bueno para la libertad de expresión, comuníquese con su legislador de su ciudad o de su estado y dígale que por favor no prohíban TikTok. ¡Uy, qué ¿no? fuerte! Hubo una campaña fomentada por ByteDance dentro de la misma plataforma en los Estados Unidos, pidiéndole a los usuarios que se comuniquen con sus gobernantes para evitar la prohibición. Y pues esta es la razón primordial por la cual los legisladores están tratando de prohibir a TikTok, porque es la premisa número uno y fue la que instauró Donald Trump durante la pandemia, y fue que la preocupación más grande que tienen los legisladores frente a la influencia que tiene TikTok sobre los estadounidenses es que puede manipular la opinión de los estadounidenses, que los está espiando, que está revisando todas sus acciones en nombre del gobierno chino, y por eso también entonces les están pidiendo a los ejecutivos y a ByteDance, la empresa dueña de TikTok, que venda las acciones y que se las entregue a una empresa estadounidense para así garantizar la seguridad, la privacidad de los estadounidenses, y ellos puedan tener la certeza de que TikTok no es una herramienta del gobierno chino. Y van y montan un banner para que lo vean los 140, 170 millones de usuarios que tienen al mes, diciendo llame a su legislador y pídale. Obviamente los legisladores amanecieron esta mañana diciendo, ¿vieron? Porque lo que dice el Wall Street, lo que dice el Wall Street Journal hoy es precisamente que se les inundaron las líneas telefónicas, los correos electrónicos con gente pidiendo que no prohíban TikTok. Entonces dijeron, ¿sí ven? El poder que tiene. Sí, es cierto, los chinos están influenciando a los norteamericanos. O sea, fue contraproducente. Claro. Fue la peor campaña que hayan podido hacer, dicen hoy los analistas. Claro, porque yo supongo que querían hacer notar que el pueblo estaba con ellos, pero no por el lado bueno, sino que realmente son influenciables y controlables y... ¡Ay, amigo! Exactamente. Salió mal, hay campañas que salen mal. Por todo lado. Sí, allá, por acá, todas por partes. Todo lado. Y como dicen por ahí, de buenas intenciones está empedrado el infierno. Vamos con la Divina Comedia. Vea, volvamos a los premios Oscar, Andrés, porque uno de los momentos más especiales de los premios Oscar ayer fue pues la entrega por primera vez en la historia de su carrera a Robert Downey Jr. de un premio Oscar por su papel como Lee Strauss en Oppenheimer. I'd like to thank my terrible childhood. in the academy, in that order. I'd like to thank my, wife, Susan Downey over there. She found me a snarling rescue pet, and you loved me back to life. That's why I'm here. Thank you. Here's my little secret. I needed this job more than it needed me. Chris knew it. Emma made sure that she surrounded me with one of the great casts and crews of all time, Emily, Killian, Matt Damon, Blunt. It was fantastic, and I stand here before you a better man because of it. You know, what we do is meaningful, and the stuff that we decide to make is important. Ahí está, le agradeció pues a su esposa. Obviamente le agradeció. Sí, a la esposa que dice su veterinaria de confianza porque lo recogió como perrito abandonado en la calle y no lo dejó, no perdió la esperanza, no perdió la fe. Ahora, no sé si lo de su infancia terrible era para reír o era para... No, es real. El documental de Downey Jr. sobre su infancia es una de las cosas más duras. Sí, él lo hace a modo de... Fue como, uy, sarcasmo. Mi infancia terrible y a la academia en ese orden particular, porque es que de verdad ese tipo tuvo un papá muy, muy regularcito. Y se vio reflejado en su postadolescencia, problemas de cocaína, heroína, armas. Pues es que el papá fue el que le enseñó. Entonces, el papá fue el que le enseñó a consumir drogas, está en el documental, que creo que se llama Mr. Downey o algo así. Entonces, sí, claro, obviamente, el ahí exorcizó ese demonio con todas las de la ley. Bien. Alguien ayer le leía y lo entiendo porque estoy ahí que él se merecía el Oscar con Tropic Thunder. Sí. Qué gran película. Downey Jr., entonces, con Lee Strauss. El papel que le da su primer Oscar y que lo pone también en el ojo de la luz pública, en la luz pública como este ave fénix, como este actor que resucita, que reaparece de las cenizas. Ayer leía por ahí algún comentario sobre cómo el papel que le ofrecieron como el hombre de hierro, que es el papel con el que empieza este ascenso hacia la popularidad que tiene en estos momentos gracias a su ejercicio como actor, fue un papel muy mal pago en su inicio, que le pagaron $500,000 por ese papel y que hoy en día pues es ya historia y se convierte en parte de esas historias de ver renacer a un personaje de esta naturaleza. Estas son Mañanas de la X103.9. Tyler, Aerosmith, otro de esos discos que está cumpliendo 30 años este 1994, al igual que la X, este 2024, al igual que la X, que está cumpliendo 30 años, 3 décadas. Este es el Get a Grip, el fin de semana, dos momentos importantes, dos celebraciones importantes, una de ellas, Super Unknown, de Soundgarden, estaba cumpliendo 30 años el viernes. El otro, de Downward Spiral, de Nine Inch Nails, estaba cumpliendo 3 décadas. Vi una foto que compartieron y me acordé, yo no sé si es que nos oyen, Alejandro, en Consequence of Sound. ¿Por qué? Porque nosotros el viernes jueves cerramos hablando de Woodstock del 94. Sí. ¿Cierto? Okay. Del 99. Del 99, bueno, hablamos de la década del 90. Y salió una foto de Trent Reznor enlodazado hasta los párpados. Sí, claro. Pero no, o sea, no había cara, no tenía la cara, era lodo. Yo soy lodo. Trent Reznor, para quienes no saben, es el cantante de una banda muy importante llamada Nine Inch Nails. Y Nine Inch Nails estaba cumpliendo 30 años de su obra maestra de Downward Spiral el pasado viernes. Sí, y entonces él estuvo haciendo una reflexión, ¿no? Muy bonita, tú la compartiste. que fue de la de el tiempo que pasa y lo que él siente que fue en su momento. Además es uno de los productores en estos momentos más importantes también del cine. Recordemos que se ha llevado varios premios justamente por esto y qué bueno recordar. ¿Deberíamos poner algo de Nine Inch Nails? No, por supuesto que no. Lastimosamente no es el formato de la emisora, pero nos encantaría. En todo caso, tres discos importantes, el Downward Spiral de Nine Inch Nails, el Super Unknown de Soundgarden, que este fin de semana estaban cumpliendo años, y ahora el Get a Grip de Aerosmith, que estaba sonando ahí con Crying en las mañanas de la X103.9 FM. Dirty, ¿qué viste este fin de semana? Estoy fascinada, pero entregada a una serie que se llama Nanalan. Su protagonista se llama Mona, es un moped. Es una serie canadiense que fue muy importante en la década de los 90. Pasó el tiempo y en TikTok la revivieron porque se hizo viral con una canción. ¿La moped verde que me mostraste? Sí, que tiene colitas. Ya. Yo a Alejandro se la mostré y me ignoró completamente. Le mandé dos videos. Pero tú sabes, mira, son las 8:43. No, discúlpame no, no, por, ¿cómo es que es? Por molestarte con mi amistad. Me tiene, pero en fascinación. Nanaland, entonces, sí. Recomendación de la Dirty de Diana Rodríguez. Por Andrés favor. Intentó ver Duna nuevamente, se durmió. Sí, por cuarta vez. Y esto es verdad, parece chiste, pero es anécdota, de verdad. Me senté a verla. ¿Cuál? La primera acosté. Verdad. Si el no problema es que me acuesto a verlas. No, siéntate, míralas. Número uno, parado. Part one. Y no pude, me dormí otra vez. Necesito verla y completarla. Perdón. Para poder ver la dos, porque lo peor es que quiero y me gusta, pero ya... Tengo una pregunta. Señora. ¿A qué horas empiezas a verla? Esta vez arranqué medio temprano, como a las 7 de la noche. Eso no es medio temprano. Sí, no, uno se duerme. Antes del almuerzo, en la mañana. No, hay que verla... En la mañana, fresco. Sí. Ahora, lo segundo, ¿te dormiste en el mismo lugar donde siempre te duermes? No, esta vez sí avancé más, pero es que hay escenas que son eternas. Bajarse de una nave es como media hora y... ¿Por qué abren esa puerta tan lento? Dios, me va a dormir. ¡Empujen la puerta! ¿Y tú qué viste? Alejandro. Yo me vi Los Caballeros. ¿Del Zodíaco? No. Me vi Los Caballeros en Netflix. La nueva serie de Guy Ritchie. ¡Oh! El ex marido de Madonna. Sí, señor. Muy famoso por dos películas de culto. Muy grandes de comienzos de los 2000. Una que se llama... Juegos, sí. Trampas y Dos Armas Humeantes en español, dos en inglés se llama Lock, Stock and Two Smoking Barrels, y la segunda se llama Cerdos y Diamantes en español y en inglés se llama Snatch, con Brad Pitt y con Jason Statham, sí. Que fue la película que le disparó la carrera a Jason Statham como héroe de acción. Ya. Fantástica. Me vi una, es una serie de 8 capítulos, gustó, pero es una serie que pudo haber sido una película. Ah, se resume en 2 horitas. Sí, es una serie que fácilmente pudo haber sido una película. Creo que la alargan más de la cuenta. No es una... Es una serie que cuyos primeros 2-3 capítulos cuestan mucho. Y sobre todo, de hecho, si usted no está familiarizado con la cinematografía de Guy Ritchie, le va a costar un poquito. Pero pues tiene todo lo que una realización audiovisual de Guy Ritchie debe tener. Una edición bastante innovadora y veloz, una factura excepcional que contrasta con el campo británico y la ciudad británica, una música muy bien escogida y cualquier cantidad de violencia habida y por haber, porque qué berraco para gustarle la violencia. Sí. Buena serie, me gustó, me pareció divertida, entretenida, tiene sus momentos ahí que uno dice, ¿qué? ¿Por qué? Pero repito, pudo haber sido una película fácilmente, lo que pasa es que, le decía yo a Andrés fuera de micrófono, que siento que en todo caso debe haber mucho dinero sobre la mesa, claro, para contratar a un tipo como Guy Ritchie para que les haga una serie. Aunque mira que no pasó nada, ¿sabes de qué me estabas acordando? De David Fincher y la película de Killer que salió en plataforma y la vi, me gustó, no me mató, pero no pasó nada, no se habló, no nada. De pronto si hubiera sido una serie, de pronto pasa más. Es que no, ahora yo sí creo que pasó, lo que pasa es que, repito, Sí. Pues creo que nosotros fuimos los únicos que hablamos hasta de Smith. Sí, no, seguramente pero... se queda en su segmento, como va a pasar con esto. Sí, con Los Caballeros. Ya. De hecho, yo le preguntaba a Andrés, y Andrés no tenía ni idea que esa serie existía. No, yo tampoco tenía. Ahí está. Eso. Entonces, volvemos al asunto. Es que lo que para nosotros era grande, Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Ya no. Pues es porque era lo único que había para ver. Claro. Ahora solo es la perdición. Entonces, la cosa es que hoy en día no... La gente no tiene el mismo gusto. La gente no tiene el mismo foco. Y la publicidad que le están bombeando a usted no es la misma que me están bombeando a mí. Entonces usted termina consumiendo un producto cultural muy distinto al que yo estoy consumiendo. Yo todo el fin de semana y toda la semana vi publicidad de Guy Ritchie. Qué increíble. En mis cronologías. ¡Qué increíble! Claro. O sea, yo no llegué a Los Caballeros porque sea casualidad. Un fan irredento de Guy Ritchie. Sí, me gusta mucho Guy Ritchie, pero mi entorno digital sabe que a mí me gusta Guy Ritchie. Entonces me empuja la publicidad. Y por eso dije, ve, lo nuevo de Guy Ritchie lo voy a ver. Pero eso no quiere decir que, al igual que pasó con The Killer, que... no haya sido exitosa. Y volvemos al tema, la cantidad de plata que hay sobre la mesa por parte de Netflix para convencer a Guy Ritchie de que en vez de hacer una película haga una serie, tiene que ser mucha. Sí, seguro. O sea, ellos están felices recibiendo su dinero ya. Claro. No, y también hablando de lo que Alejo dice, pues ya la atención está mucho más distribuida. O sea, sí. Mientras usted está viendo Guy Ritchie en Netflix, hay otra gente que está viendo en TikTok la última saga de Dragon Ball por todo lo que pasó con Akira. Y hay otra gente en YouTube viendo podcast sobre armas. Y está la gente en Twitch viendo a los streamers, pero está otra gente viendo cable. O sea, ya la atención está tan distribuida que es muy difícil crear una cultura generalizada. ¿Sí? Por más que uno mande cosas y comparta, y pasa, y entiendo ahora. Sí, adiós a la cultura general. Ay, no me gusta eso. Billie Eilish ha roto un récord de 87 años en los premios Oscar a la persona más joven en la historia en ganarse dos. Uf, qué fuerte y qué bueno, qué maravilla, cómo canta de lindo. Uy, mucho. Sí, una gran canción. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Ahí está entonces. Si no ha visto Duna, véala. Si no ha visto Nana Land, véala. Y si no ha visto Los Caballeros, ahí está sobre la mesa. Mire a ver si de pronto le da la atención para poder ver una de esas tres, o las tres, o dos de las tres. Pero ahí están las recomendaciones en Mañanas de la X. ¿Conoces la verdadera exclusividad en dos ruedas? Ven y descúbrela en la vitrina de la calle 116, arriba de la 19. Conoce tu próxima moto y experimenta todo el ADN británico al mejor estilo Triumph. Aprovecha descuentos hasta de 30 millones. Mañanas X está al aire. Bueno, traigo buenas noticias para los amantes de la tecnología, porque las restricciones no existen y por eso el Banco de Bogotá decidió hacer algo solo para ellos, cosas maravillosas, que es la nueva tarjeta de crédito On Mastercard Banco de Bogotá, que da el 5% de cashback en compras en tecnología y videojuegos en comercios aliados. Así que si ustedes son amantes de los videojuegos o tienen la casa llena de tecnología, hasta una ducha inteligente, pues la tarjeta de crédito On Mastercard del Banco de Bogotá es para ustedes. Pueden conocer todos los comercios aliados y pedirla en www.bancodebogota.com y quitarse las ganas de tener lo último de lo último. Banco de Bogotá, cambiando contigo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica en términos y condiciones. Mañanas X está al aire. John Oates en Mañanas de la X 103.9 FM con Out of Touch. Hoy estamos hablando en Mañanas de lo que parece ser la desaparición del término cultura general. A propósito del comentario que hizo la cuenta en Threads de Google Trends sobre una tendencia que apareció inmediatamente después de que Ryan Gosling cantara I'm Just Ken, la canción que estaba nominada al premio Oscar junto a otras canciones como la de Billie Eilish, que fue la que terminó ganando. Decía la cuenta de Google Trends que una de las tendencias importantes inmediatamente después en su plataforma de búsquedas fue ¿quién es Slash?, quien aparece en esta canción, el reconocido guitarrista de los Guns N' Roses, y que me decía Andrés que viene acompañado de Wolfgang Van Halen, el hijo de Eddie Van Halen también. Sí, él toca ahí la guitarra en esa canción. ¿Quién es Van Halen? Uy, no, sería terrible si eso pasa. Están los dos. Ay, tan chido. ¿Quién es Slash entonces? Sí. Ocupó este lugar y mucha gente le contestó a Google que el concepto de cultura general estaba desapareciendo a manos de pues la viralidad y también de la ausencia de la viralidad como la entendíamos a comienzos de 2010, para devolvernos una década. Y en realidad también la desaparición del término cultura general viene acompañado del que siento yo que es el concepto que más rápido se está desvaneciendo, y es este concepto de la viralidad como lo entendíamos hace 10 años, ¿no? Ya lo que consideramos, ¿qué es lo que consideramos viral? ¿Cuáles son las condiciones que hacen que un contenido sea viral y que se propague? Estamos viendo cómo hay cantidades de millones de views y de likes que se están acumulando en contenidos que son cada vez más efímeros y que por más grandes que parezcan, no lo son. En la virtualidad tenemos creadores de contenido generando cualquier cantidad de productos cada vez más corticos gracias a plataformas como TikTok y están moviendo millones de likes, y aún con los millones de likes que tienen, no todo el mundo sabe que están ahí, ¿no? Sí, es verdad. Y pues hablando de likes y de cositas que supuestamente eran parte de la historia de Twitter, de X, ya no se van a mostrar. Elon Musk decidió tener entre su descripción una plataforma más limpia. Entonces va a dejar de mostrar los retweets y también los me gusta, siguiendo el camino de Instagram o Facebook, que tú le das la opción de otros. Ya. Para que no se muestre el número. Ya si la persona quiere verlo, tendría que acceder al tweet y mirar en métricas. Ahí ya pues como recuento de visitas y otros indicadores, pero la idea es que no se muestre si la persona no quiere, y esto también se habla según pues de la salud mental, porque el recuento de me gusta es perjudicial. Claro. Y puede generar niveles de ansiedad y depresión. Y pues nosotros ya hemos hecho este análisis desde hace un buen tiempo de por qué se tomaron esas decisiones también en las otras plataformas, y pues ahora va a pasar en Twitter. Cuando las plataformas de redes sociales empezaron a cambiar sus cronologías algorítmicas optimizadas hacia el tema de para ti, hacia el tema del contenido que algorítmicamente es más cercano o más afín al consumidor que está utilizando las plataformas a mediados de la pasada década, el contenido y el ciclo viral del mismo empezó a acelerar. Dicen algunos expertos que hablaron con la reconocida periodista tecnológica Taylor Lawrence en el periódico The Washington Post sobre este tema del final de la viralidad como la conocemos. Las marcas empezaron a reconocer el poder de la viralidad y empezaron a intentar fabricarla. Los creadores de contenidos se unieron a grupos de interacción donde iban a compartir de nuevo el contenido de cada uno en intentos para obligar la viralidad en esos contenidos, y las plataformas mismas empezaron a darse cuenta del poder que tenía la viralidad y empezaron a generarlo, o por lo menos a generar la apariencia de la viralidad, y ese fue el comienzo de la era que están llamando hoy en día la inflación de la viralidad. Facebook ayudó a bajar ese umbral industrial de lo que significaba un view, una vista de un video, y empezaron a inflar las cuentas de los videos en varios videos de Facebook en un esfuerzo para hacerlos parecer más virales de lo que parecían. Y según una demanda que se interpuso contra la plataforma Facebook en California en una corte federal en 2016, las métricas de vistas en algunos videos habían sido aumentadas artificialmente hasta por un 900%. En 2019 Facebook negoció por fuera de la corte esa demanda por $40 millones, y luego llegó TikTok a la conciencia colectiva en 2020, bajando aún más esa barrera de lo que contaba como una vista, aunque una vista en Facebook cuenta después de 3 segundos de estar viéndola. En TikTok es simplemente una impresión, lo cual significa que el video se le apareció a alguien en una cronología por lo menos por una fracción de segundo en pantalla, y según la compañía, TikTok cuenta cada vuelta a ver del video como una view o una vista, permitiéndole a los videos conseguir unas cuentas masivas de vistas. La velocidad en la que el ciclo a través de tendencias y momentos de viralidad están sucediendo en la internet es cada vez más rápida debido a TikTok, que también está hoy en las noticias de tecnología por un aparente o inminente estado prohibitivo, por una aparente o inminente prohibición por parte del gobierno de los Estados Unidos. De manera que lo que era viral hace 10 años, hoy en día ya no lo es. Y no lo es no por su contenido, sino simplemente por la manera como la gente está consumiéndolo y cómo ese consumo está siendo contado como un consumo puede no ser real, ¿no? Sí, obvio, claro. Y nos hemos dado cuenta, y todos los días pasa algo. Y ya le toca a uno, es como en el buscaminas, suavecito, para ver que sí, que no. O sea, son casos muy, muy extraordinarios que logran tener una fuerza capaz de propulsar eso hasta Japón, por ejemplo, ¿no? Y yo preguntarle a alguien de 20 años, exacto, y a mi mamá, y saber qué es, ahí yo digo, esto sí alcanzó una fuerza gigante que ya traspasó barreras de consumo, pero no pasa muy seguido. No. Sí, la viralidad es un concepto cada vez más virtual. Claro. Aunque es más local. Sí, claro. tiene un impacto local. Por ejemplo, lo que dices tú de Geraldine. Lo de Geraldine fue algo que se habló ayer cuando, por ejemplo, se vuelve viral por unos instantes en redes sociales cuando en los Oscar premian al Niño y la Garza. Sí, señor, como película animada, entonces le hacen los memes y vuelve y toma fuerza y ya. Sí, y se puede ubicar incluso geográficamente, ¿no? Puede ser que en Colombia haya estado, no sé, unos 30 minutos... En las pantallas de la gente y después desaparece. ¿Eso será bueno? O sea, no sé, ya no hay trascendencia. Sí, no, nada tiene una relevancia muy duradera. Pero es algo como muy veloz. No hay como enseñanza tampoco. Sí, no hay. No hay permanencia. No hay una permanencia del contenido, y pues probablemente eso tiene mucho que ver con la forma como la gente está consumiendo contenido en la actualidad. Volvamos a los premios Oscar rápidamente, Mañanas de la X, porque tenemos otro momento importante de la ceremonia de anoche, y fue el reencuentro de Arnold Schwarzenegger con Danny DeVito. Well, Arnold and I are presenting tonight together for a very obvious reason. You both tried to kill Batman. Yeah. Well, we're both trying. I as the Penguin in Batman Returns. And that was Mr. Freeze in Batman and Robin. How did Batman beat you? Oh, he used my one weakness against me. Heat? Love. Oh. He threw me out a window. Yeah, really. Batman, the son of a bitch. Where is he? Yeah. I hate him. There he is. He's right here. He's right here. Look. You have a lot of nerve to show your face around here. You got, Son of a bitch. You are a real beak breaker. I'm going to see you after the governor's ball. You better believe it. Pal. Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger, entonces, ayer, haciendo parte de este mismo comentario que estamos haciendo hoy en Mañanas de la X, Schwarzenegger y DeVito se hicieron muy famosos en la década de los 80 porque luego de haber sido el reconocido pionero del fisicoculturismo en la década de los 70, Mr. Schwarzenegger se dedicó al cine, se volvió una figura esencial en la cultura popular y en la cultura general cuando interpretó a este cyborg llamado Terminator en la película de James Cameron, y después en un giro de 180 grados a mediados de la década de los 80 y luego de un par de películas que no fueron tan exitosas como Terminator, que fueron Comando y Depredador, Mr. Schwarzenegger se dedicó a la comedia junto a uno de los escritores, guionistas, directores y actores más importantes de ese género, Mr. DeVito, en la película Gemelos, que fue un éxito muy contundente en esa década, en la década de los 80, y que yo creo que hoy en día, a pesar de la aparición de ellos dos anoche, no creo que haya muchas referencias de esa película. ¿Usted se vio Gemelos, Andrés? No. Había un embarazado. Yo no me vi esa película. Era rara. Fue rara, pero fue un éxito enorme. Sí. Estuvo. Era. No, y está bien. Yo sé que si la ves ahorita la odiarías. Okay. No, es una película horrible. Es horrible, realmente es horrible. Sí. Es una película tenaz, pero demostró la versatilidad de Mr. Schwarzenegger en ese medio. Por cierto, ahora que Schwarzenegger está ahí en esa tarima, ayer Godzilla ganó premio, ¿no? Todo lo que pasó con Godzilla fue, ¿vieron los zapatos? Hoy vi, todos tenían la garrita de Godzilla en el tacón del zapato y todos subieron a recibir el premio con un Godzillita de muñequito. Que casi no pueden recibir el premio porque estaban muy encartados, pero eran muy felices. Por primera vez se ganaron un premio así. Godzilla. Muy bien. Ahí está entonces. Schwarzenegger, Danny DeVito, Godzilla, la desaparición de la viralidad y la desaparición de la cultura general aquí en... Mañanas en la X103.9 FM. Está desapareciendo la cultura general a manos del algoritmo. El concepto de cultura general, no necesariamente la cultura o el aprendizaje de ella, sino simplemente lo que llamábamos hace 20 años cultura general, está desapareciendo. ¿Qué opina usted? ¿Qué cree usted que va a pasar con el tema de cultura general? ¿Es un término obsoleto en nuestras épocas, en nuestros días? Cuéntenos, sería chévere conocer sus opiniones. Bueno, señor, ya mismo. Bueno, hablando de eso, Dirty, te voy a poner 2 segundos de una canción. Ok, tengo miedo. Y me tienes que, por cultura general... No me haga esto, hermano, y así a quemarropa. Andrés, así es. Listo el cronómetro, vamos a probar la cultura general de Dayana Rodríguez. No, ya perdí. No, yo apuesto todo por ti. Vamos a ver qué pasa. Necesito que me digas en 2 segundos qué canción es. A ver. ¿Listo? Arranquemos. Claro. La de Aerosmith, Armageddon. Muy bien. Ah, muy bien. ¿Ah, sí? Muy bien. Ah. Necesitamos que los niños la feliciten rápidamente. Vamos. I don't wanna miss a thing. Ah, Dayana va a poder. 10 canciones. No, Dayana Rodríguez en 10 segundos, en 2 segundos. Yo pensé que ya había ganado. No. Inclusive menos de un segundo, Alejo. No, ¿de qué estás hablando? No, 2 segundos es una eternidad. Claro que no. A ver, vamos con la otra. La siguiente canción, los primeros 2 segundos, Andrés. Don't you want me, baby. Muy bien. Human League. Es correcto. No, me siento cuestionada. ¿Tercera? ¿Estás lista para la tercera? A ver. 2 de 10, vamos con la tercera. Whitney Houston, el guardaespaldas. Muy bien, perfecto. La cuarta. Sigamos con la siguiente entonces. Michael Jackson. ¿Cuál? Billie Jean. No, señora. No, la otra. Es... Sí, claro. Just beat it. Muy bien. Ahí no hay niños, ¿por qué no? Quinta. Sigamos con la siguiente. A Pretty Woman. Sí, ¿quién? Eso es correcto. Roy Pretty Orbison. Woman, Pretty Woman. Es Pretty Woman. La sexta. No, se repitió usted. Perdió. Para que el sistema. Perdió, Andrés. Listo, vamos. Otra vez, por ¿otra favor. Vez? Sí. Uy, no sé. ¿Nada? No, perdón. Voy a dejar 2 segundos, ahí sí. Como dice la regla, los cánones. 2, ya. No sé. ¿No? No voy a hacerme la que sí. Bueno. ¿Qué la era? Primera que no. Póngale 5 segunditos. A ver, si punto. ¿Ustedes saben? No, puede ser, no sé. Dime. Eso es S.O.S. de ABBA. Exactamente. Ah, no, es que de ABBA solo me sé chiquitita. No, mentiras, porque pensé que me la habían hecho a mí. ¿Puedes creer esa inocencia? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, canción... ¿cuántas lleva? ¿Cuántas lleva? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos para la séptima. A ver. Ok. Lady Gaga. ¿Cuál? Sí. Tan chan, chininin, chininin, chin chin ya. Listo, Just Dance. Dance. Listo. Muy bien. Solamente ha fallado una. Continuemos. Babush, Eye of the Tiger. Muy bien. Eye of the Tiger, The Survivor. Muy bien. ¿Qué canción tan mala? Pero te la sabes. Sí. Novena. Sí, Spice Girls. Wanna be the Spice Girls. Muy bien. Vamos. ¿Y la última? La última. Mambo Number 5. De Lupega. Muy bien. Yeah. Solo perdí en eso, pues. Solo perdí una. Perdón. 9 de 10. Mm. Esas son las 10 canciones más reconocibles. Ay. De pop en la historia. Oye, qué gran momento de radio acabamos de vivir. Según un estudio realizado por la Universidad de Ámsterdam y el Museo de Ciencia e Industria. ¿Pero en serio la de ABBA? La gente puede reconocer inmediatamente esa canción casi que en 2 segundos. Tú, genuinamente, Alejandro, con la mano en el considere, ¿reconocías la de ABBA tan fácil? No. No creo, no creo que lo hubiera reconocido. ¿Cierto? Tampoco. ¿Por qué no nos ponen otra? No, no sé, algo del todo. Pero esas son. No, pero de 10-9, sí, tienen que ser. Y en realidad es que uno con menos de, en serio, 5 microsegundos. Ya sabe qué es. Ya se sabe. Ay, gracias. ¿Qué me van a dar? Ahorita le digo. Wanna Be es la canción más reconocible en la historia del pop en los últimos 60 años. Uf, qué bueno, qué buen dato. Muchas le toma 2,3 segundos a una persona reconocer Wannabe de las Spice Girls. Eso está chévere. Me gusta. ¿Tú reconociste todas menos ABBA? Sí. Bien, claro, ¿no? Es que sí. Es verdad. Andrés, tú. También, ¿también sí? ¿Cierto? Yo tenía, tengo que confesar que SOS no la tenía tan fácil en el radar. Bueno, bien. ¿Cuáles son los elementos, según la ciencia, bien, que hacen que una canción sea reconocible? Señor. Un segmento cautivador que retenga la atención de la gente llamado el hook, el gancho. Y de una, ¿no? Sí. La otra cosa que hace que una canción sea fácilmente reconocible es el contorno melódico, que es la forma única de una melodía y cómo esta ayuda a que sea reconocible. La otra es letras sencillas. Palabras fáciles de recordar que faciliten la capacidad de las personas de cantarla. Sí, claro, pues uno si no la tararea. La cuarta es la familiaridad. La exposición repetida aumenta la capacidad de identificar las canciones rápidamente. Sí, es cierto. Y la quinta, los patrones rítmicos, que son golpes distintivos que hacen que en las canciones sean fácilmente memorables. La de Mambo Number 5 es única. Así es. Claro. Me pregunto cuánta gente hizo el ejercicio contigo. Allá atrás. ¿Me oyen? ¿Me ven? ¿Pueden escribir? ¿Habrá cultura general? Alguien dice que sí, será más bien cultura popular y no cultura general. También, interesante. porque es el primero, seguro el algoritmo se hace que se pierda, pero la cultura general, fechas relevantes, capitales, cosas por el estilo, no se pierden. Uh-huh. Puede ser, gracias. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. La canción más reconocible de la historia del pop en los últimos 60 años, Spice Girls con Wannabe, en las Mañanas de la X 103.9. Noticias de cultura popular. Claro. Uh-huh. Sí, María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. ¿Cómo la Chilindrina? Ha anunciado que se retira. Sí, con signos, hombre, de interrogación. Porque, ¿cómo así? Hombre, ¿cómo así hasta ahora? No, mentira. No, lo anunció la mexicana. Anunció que se retira oficialmente ya de una vez por todas después de 50 años de carrera. La artista ya confirmó su decisión a través de medios de comunicación. Habló sobre la obra Los huevos de mi madre, en donde no aparece como la Chilindrina, sino como una mujer de su edad, sí, lo que hizo cuestionarse a varias cosas. Sí, ya tengo 74 años. ¿Cuántos años más puedo estar en un escenario? Yo no quiero dar lástima a la gente. Entonces, Los huevos de mi madre va a ser lo último. Todo es maravilloso. ¿Los huevos de mi madre? Todo es maravilloso. Todo me parece. Ay, noticia, que está muy bien hecho. ¿Y qué es Los huevos de mi madre? Una obra. Es una obra, una obra. Pero que se aleja de su personaje, exacto, como la Chilindrina. Ya es María Antonieta. Ya es una señora, okay, de 74 años, exacto. Y eso va a ser lo último que va a hacer, por lo menos en cuanto a espectáculo tiene que ver. Seguramente seguirá como Kiko, como con sus empresas o sus marcas, pero ya actuando en escenario, sobre tablas o en televisión, ya no más. Hombre, qué pérdida. Ya se había retirado. No, mentira, no, que si les gusta y quieren hacerlo, que lo hagan eso, hasta cuando les nazca. Que Kiko siga sus pasos. Ya se ve un poco mal ese señor bailando y haciendo como Kiko. Déjalo, si le gusta. Carlos Villagrán. Como Kiko. No se le queda todo. ¿Villagrán sí era? ¿No era el señor Barriga? ¿Quién es el señor Barriga? El señor Edgar Vivar. Se está trabajando en una biopic de Roberto Gómez ¿De Bolaños. ¿De Carlos Villagrán? No, de Roberto Kiko? Gómez Bolaños. A través de Max. Y pues eso va a pintar chévere, yo creo. ¿De mucha está, gente? Bueno, sobre él, sí. Claro. Está, es bien interesante. O sea, va a ser raro ver a otras personas haciendo los personajes, pero yo los volvería a retomar y los pongo a hacer. No. Que ahí nos ya murieron. Ay, verdad. Don Ramón murió. Me escribieron Jaimito por Cartero. Instagram, varias, señor, personas, sí, diciéndome que Los Caballeros del Zodiaco es una película de Guy Ritchie. Ah, uy, ¿cómo yo así? Nunca he visto esa película. Sí, no. ¿Sí? ¿Vio? Ahí está. La desaparición de la cultura general. Total. Yo me vi las películas de Guy Ritchie, creo que no todas. Creo que me le desconecté cuando hizo la película con Madonna cuando se casó con ella. ¿Se acuerdan? Sí, claro. ¿De esa película? Sí. Como del náufrago, de los dos náufragos en una isla desierta que terminan enamorándose, esa película un poco traída de los pelos. Pero bueno, me dicen que The Gentleman es una película que se volvió una serie. La, okay, película es protagonizada por Matthew McConaughey. Me dicen que sí hubo publicidad de la serie The Gentleman en paraderos en Bogotá. Y sí me acuerdo que saliendo de turno el sábado en la emisora, ahí en la 85 hay un aviso grandote de The Gentleman. Ahí en toda esa esquina de la 85 con 15. ¿Mm? Hay un, ¿cómo se llama? Una valla gigante. ¿Sí? Mm. Ah, y para que vean, que uno no ve esa publicidad, está. Sí, no, pero es valla, o sea, arriba. ¿Es contaminación o qué? O sea, es valla, no es Eucol, no, ya. Es, no. Sí, yo casi las de arriba no veo mucho. Si usted nos ve, sus clientes también. The Gentleman. ¿Se leen o no las vallas? Usted acaba de hacerlo. Esos son los avisos, sí. Sí. Y venden. Y mira que es así. Y no son baratas. No. Sí, yo siento que puede ser un tema de contaminación o qué. Puede ser. ¿Será? Como que muchas cosas o qué. Hay un, sí, seguro. Hay unas que sobre la autopista que es, que creo que es de un implante capilar. Uh-huh. Y es una agujita que baja y sube. Esas uno las ve, pues. Es que depende, sí. Hay unas que ya son en pantalla con LED, entonces se programan, son como más dinámicas, entonces llama más la atención. Estas sí se vuelven paisaje, yo creo, contaminan. Bueno. Reflexionemos. Se nos va la chilindrina, se retira. Un minuto de silencio por su retiro. Escuchemos a Taylor. Esto se llama Cruel Summer. People dream high in the quiet of the night, you know.